you. I find the things that you do will make me feel alright. Perdona si me ves llorar. Bueno. Buenas tardes tengan ustedes. Cuando son las 17:15 horas, las 17:15 minutos del día de sábado, estamos con ustedes con el día ese, el día de los recuerdos. Nuestro DJ Maxi y sus perlitas románticas. Cuando es sábado y son las 17 horas, los recuerdos golpean a tu puerta. Los recuerdos, la música del recuerdo, la publicidad del recuerdo, los entretenimientos. El día ese está en tu radio, la FM del Mate, la 87.7. Consola de sonido, el DJ Maxi. Y en la dirección técnica, Adrián. Con la música que llegó para quedarse, la música del DJ del tiempo. Te recordamos la línea de comunicación, el 154-54-67-35. Allí esperamos tus pedidos, también tus consejos. Estamos para escucharte. Ya sabes, 87.7, el programa El Día Ese. ¿Quién tiene el gusto de hablarte? Juan Carlos Álvarez te dice, bienvenido a la mesa de los recuerdos. Vamos con la música de los 70. Te llamé y no me miraste. Creíste que sufriría. Mientras agradecemos a nuestro auspiciante exclusivo, Bebecitos. Bebecito en Mate de Luna 1532. Ahora también Anexo Dragstore. Gracias. No me arrepiento. Es haberte dado tanto, hoy cambió mis sentimientos. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer un gran error que cometí. Vamos con la música de los Twists, El Estudiante. Todos los ritmos del recuerdo, recuerdo pasado, recuerdo presente, recuerdos al fin. El día es el programa de los recuerdos. Educado de más en su escala de valor. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Es el primero, el latín es el mejor, él va a clase aunque haya vuelo. Mientras estábamos escuchando al estudiante, no debemos dejar pasar que estamos en la semana de mayo, la semana del 25 de mayo de 1810, a donde dimos nuestro primer grito de libertad. En la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces capital del virreinato del Río de la Plata, nos estamos dependiendo políticamente de España, y esta revolución significó independizarnos de ella. La primera junta, que aún gobernaba en nombre del virrey, fue depuesta, y en su reemplazo se nombró una con Cornelio Saavedra como jefe, y también con Paso, Moreno, Alberti, Ascuénaga, Belgrano, Castelli, Mateu y Juan Larrea. Desde este espacio queremos sumarnos a esta gesta de mayo, y un poquito más adelante vamos a ver los mitos que nos enseñaron en la historia de este 25 de mayo, cosas que fueron verdad y cosas que no fueron. Un aporte más del día ese para la historia. Que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas, y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad. Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero, y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón. Bueno, como le hemos prometido, vamos a tratar de desentrañar qué era verdad y qué era mentira en las fotos que tenemos acostumbrados en cuanto a la Revolución de Mayo. Desde este espacio de histórico del día S en la FM del Mate, la 87.7, vamos a ver lluvias, paraguas, escarpela, movilización popular, el cabildo, los brazos en alto. Estas eran las imágenes que siempre hemos tenido de la Revolución de Mayo, pero ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo. Además, hay muchas contradicciones entre ellos. Algunos dicen que el 25 de mayo llovía y que se usaba paraguas que eran importados de Londres. Otros opinan lo contrario. Algunos aseguran que las cintas repartidas por French y Beruti tenían un color blanco. Otros dicen que eran de color diferente. Moreno y Saavedra también están un poco cuestionados porque dicen que no eran representativos. En fin, ¿por qué se celebra este 25 de mayo como origen de la patria? Ese día los festejos comenzaron muy temprano. La imagen de las fiestas cívicas inauguradas por la Revolución Francesa, el 25, se convirtió en un motivo de celebración cívica. ¿Quién tenía más poder en la Junta, Moreno o Saavedra? Saavedra era más pragmático, entre otras cosas porque tenía que hacerse cargo de las armas. Tenía un criterio más realista que Moreno. Lo que Saavedra intentaba conciliar al mismo tiempo eran los intereses del pueblo y también con los representantes. Muchos de ellos estaban bastante lejos de coincidir con las posturas muy absolutas de Moreno. En fin, la parte más popular y numerosa, la que vestía de frac o de levita, se inclinó por el lado de Saavedra. En definitiva, la LIP estaba sorprendida por la irrupción de estas disputa facciosa entre morenistas y sabedristas. O sea que ya había internas en el seno de la Junta, señor. Por otro lado, digamos que Saavedra terminó siendo el hombre fuerte de la Junta. Este fue un fenómeno porteño del virreinato, como todos dicen. Un fenómeno porteño, sostienen algunos, que nada tiene que ver con la representación del interior. Pero no podemos negar que el 25 de mayo en definitiva nos representa a todos, porque si no hubiera habido un 25 de mayo, luego no podría haber habido un 9 de julio. El aporte del día ese, la música del recuerdo a cargo de DJ Maxi. Olvidarme de ti que me persigue sin fin a donde quiera que voy. Quiero olvidarme de ti porque no puedo vivir si es que no tengo tu amor. Quiero olvidarme de ti, así no puedo seguir, así me voy a morir. Quiero que vengas conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. ¡Hey! Quiero que vengas conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. Quiero olvidar esos ojos que me tienen loco, tan loco de amor. Quiero olvidar tu cabello hermoso y sereno, bañado de sol. Quiero que me des tu cariño, ya no soy un niño, dame tu calor. Estás escuchando 87.7 FM del Mate. Quiero que vengas conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. Conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. ¡Hey! Quiero que vengas conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! Conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. ¡Sí! Quiero que vengas conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. ¡Sí, sí! Quiero que vengas conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. ¡Sí! Quiero que vengas conmigo, no quiero ser tu amigo, quiero ser tu amor. Estábamos escuchando a Freddy Tadeo. Sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. ¿Se acuerdan? Hermano de Palito, sí, el Rey Ortega, el casado con Cristina Levercier, la señorita maestra. Una que piense como Ricardo yo. Ortega, hermano del famoso cantante Palito Ortega, la conocido en el universo musical como Freddy Tadeo. Sin importarme nada más. Que falleció día, trágicamente en un accidente. La espero yo. Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré. La encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo. Que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más. Vamos con Freddy Tadeo, Ricardo Ortega, hermano del famoso Palito Ortega, trágicamente desaparecido en un accidente automovilístico. Acá lo recordamos desde el día ese, por la 87.7, la FM del Mate, la radio que hacemos todos. ¡Vamos, DJ! Nacido en mi tierra. música lenta, romántica. Está muy romántico hoy nuestro DJ. Se nos ha enamorado. Muy bien, DJ, muy bien. Allí está. Tormenta. Adiós, chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas? Cantante, compositora, quien comenzó a escribir canciones a los 15 años. Tormenta, indiscutible, indiscutible en los éxitos del recuerdo. Las olas y el viento, ni el frío del mar, el frío de tu alma me hace gritar. El viento y la arena, como un uso común, no me dejan ver. Eres una ola. Y estamos escuchando al famoso Donald Buddy McCleskey. Gritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor. McCleskey. Y es por eso que curaba. Donald, la voz de terciopelo de los años 70. Se caracterizó siempre por interpretar temas relacionados con el verano. Exactamente. Me quieres mucho, mucho, mucho, poquito y nada. Estoy esperando que me digas que me quieres mucho, mucho, mucho, poquito y nada. Estoy esperando que me digas que esta noche voy a estar contigo. Saldremos juntos a vivir el ruido. Las olas y el viento. Bueno, eso es, así decíamos, cuando ya superamos algunas desinteligencias que teníamos con el operador. Con unos golpes bien pegados, ya está todo bien. Bueno, decíamos que en sus inicios se los hizo con un grupo de la mano de Francis Smith. Donald, realmente conocido en el mundo como Donald McCloskey, es abogado actualmente y se presenta en fiestas familiares, en eventos familiares, hasta el día de hoy. Se lo puede contactar por vía internet. En fin, sus temas fueron muy importantes, vendieron en esa época 600.000 copias y así consigue despegar. Su imagen se vuelve familiar en todos los hogares argentinos por su música pegadiza y realmente su éxito mayor fue Siempre Fuimos Compañeros. Uno de los recuerdos llegan a ti por el día ese y la radio, la 87.7, la FM del mate. Vamos al cambio. Estoy esperando que me digas que me quieres mucho, mucho, mucho, poquito y nada. Estoy esperando que me digas que esta noche voy a estar contigo. Saldremos juntos a vivir el ruido. Este verano que viene matando, te tengo a mi lado, estoy muy feliz. Saldremos juntos con muchos amigos, cantando y bailando, vamos a vivir. Me quieres mucho, mucho, mucho, poquito y nada. Estoy esperando que me digas que me quieres mucho, mucho, mucho. Estamos deleitándonos con la excelente música que nos preparó el DJ Maxi. Y ahora vamos con otro tema. Con el famoso Beto Fernán. La música del recuerdo y usted. Este excelente autor, cantante y compositor. Alma y canto a la vida con ilusión. Sueño mil cosas hermosas. Nació en Salta. Era el menor de siete hermanos de una humilde familia donde su mamá era la ama de casa, que mientras el papá José trabajaba en el ingenio azucarero. Desde pequeño fue amante de la música. Siempre estuvo acompañado por una guitarra. Ya en el 58 viajó a Buenos Aires y allí conoció a su mujer, que luego lo acompañaría en su carrera. Hizo varias presentaciones en conjuntos de tipo folclórico. cuando conoce a Antonio Barrio y le sugiere cambiar su nombre artístico a Beto Fernán. Beto Fernán, hoy en el recuerdo del día ese, el programa de los recuerdos, logró empezar a trabajar en sábados continuados en el Club del Clan y así afianza su cariño con el público. Seguimos escuchando a Beto Fernán. Canto a la vida con ilusión, sueño mil cosas hermosas, en todas esas cosas yo veo tu amor. Sueño mil cosas hermosas, en todas esas cosas. Como dato cosas, anecdótico, digamos que en el año 1975 ingresa a la banda de música de la Prefectura Naval Argentina y llega a ser su director. En definitiva, este recuerdo de Beto Fernán, que ya en 1980 nos dejó, para seguir de gira por el cielo. Un recuerdo para Beto Fernández del día ese. Estás escuchando 87.7 FM de Almaty. Toda la música se da cita acá, en el día ese, en la FM del Mate. Gracias a nuestro auspiciante exclusivo, Bebecitos, Mate de Luna 1532, frente de la maternidad. Allí usted encontrará todo para el bebé, niño y la mamá joven. Y también ahora con su anexo Dragstore. Bebecito, no te olvides, si mencionás el programa, tenés un descuento especial. Mira, parece mentira que pasen los días y te quieran mucho más. Mira, qué ganas de amarte y soñar que jamás, jamás te marcharás. Mira, parece mentira que si tú me faltas yo te deba extrañar. Mira, qué cosa más linda. Vamos con los Beatles. So how could I de la década del 60. Con los Beatles, década del 60, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr conformaban este verdadero gigante de la canción internacional. En los años 50 la banda empezó con los géneros musicales que iban desde la balada hasta el rock psicodélico. Incorporó elementos clásicos y se desató la Beatlemanía, que se transformó. Sus composiciones se volvieron más sofisticadas y llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas. Temas tales como Love Me Do fueron adquiriendo popularidad internacional a lo largo de los siguientes años, en los cuales hicieron extensos números de giras. Su éxito llegó a sin precedentes. Hoy, en el recuerdo del día ese, el día ese, por la 87.7, en la tarde del sábado, cuando son las 18:40 minutos, con mucho gusto, Juan Carlos te lleva a transitar los recuerdos. Con una hit, yo me metí, nunca viví nada igual. Yo en mi casa y ella en el bar. Yo en mi casa y ella en el bar. Era una noche de primavera y yo mientras nos deleitamos con Los Náufragos. Los Náufragos, esta banda de rock argentina de la década del 70. Los Náufragos con la... En este momento cantaba Quique Villanueva. Quique Villanueva, que luego se separó y se hizo solista. Nunca viví nada igual. Temas como Vuelvo a naufragar, Otra vez en la vía, Yo en mi casa y ella en el bar, De boliche en boliche. En fin, toda la época del 70 aquí en los recuerdos que no cesan de llegar bajo las manos mágicas del DJ Maxi. Vamos al cambio. Nos cambió inmediatamente, pero no hay ningún problema, acá estamos. Emilio Muñoz, y al ritmo de tú. Todos los ritmos a pedido al 154-54-67-35. Y atento que ya viene el concurso. Vamos, ponelo bien arriba, DJ. Vamos, vamos. Aparte la mesa, señores, y vamos con la música de Emilio Muñoz. Vamos, el batallón mermelada, saca el whisky Chelly. Pasmado, íbamos así mis amigos y yo, corriendo con la moto alocados. La gente en la vereda nos quería matar, porque íbamos pisando los charcos, cruzando los semáforos, sonriendo al pasar, echando a voces sin que cantar. Vamos. Saca el whisky Chelly. Saca el whisky Chelly. Batallón mermelada. En los años 70. tema de los años 70. Me premio al mejor grupo en, en el Festival Internacional de Música Beat en Mar del Plata. Muchos éxitos. Cantores tales como Carlos Elía, Oscar Martín, Oscar Zaffaroni y Mariano León lo conformaron. El Batallón Mermelada hasta nuestros días se está presentando. Si lo tuiteas, lo encontrás. Vamos arriba, DJ, va. De pronto se acabó el Cuba Libre y el ron, la coca, la cerveza y el tinto, y todos canturreamos con nuestro bozarrón para que el Cheli escuche mejor. ¡Sí! Saca el whisky Cheli para festejar, dale, no seas amarrete. En esta galería de recuerdos, en esta galería de recuerdos, nos detenemos en los 60 con este tema. Con el tema. La extraña. Ah, la reina de la canción. Un tema de la joven guardia de los años 60. El grupo que conformaba Roque Narvaja. Un exitoso grupo musical y discográfico. La joven guardia fue uno de los grupos pioneros en la música beat de Argentina. Tildada injustamente como comercial, tuvo éxitos tales como La extraña de pelo largo, La extraña de la bota rosa. En fin, realmente en esta galería de los recuerdos que nos lleva de la mano del DJ Maxi, estamos de nuevo en este sábado, el sábado cuando son las 18:40. Y atento, vamos. La música, la música. La música de los timbales. El afro americano y Maxi. Grupo argentino de los años 72 que se formó en los 70 se destacó por ser artistas exclusivos de Canal 13 en los sábados circulares de Pipo Mancera. Sus éxitos se cuentan a montones. En mi país fue uno de ellos, Un domingo en Buenos Aires, Aquel puñado de arena, Estoy metido contigo. Se escuchaban en los radios de toda la época. Estos temas se apreciaban sus armonizaciones vocales estupendas. Muchas giras vinieron después y los dos primeros LP se pusieron al tope del rating. Mientras ya de fondo. Así es, sus productores artísticos hasta el día de hoy presentan un show de uno de los integrantes de esta época. Estamos escuchando a Abracadabra, Abracadabra, el grupo argentino que hizo furor en los 72. En este momento, un homenaje del día ese. Bueno, acá nosotros queremos hacer un pequeño paréntesis porque vamos a desearle feliz cumpleaños a un oyente chiquitito, con temas acordes a él. El saludo es para nuestro amigo Santiago Pérez. Santiaguito, desde la producción del día ese, te deseamos muy feliz cumpleaños y te hemos preparado un pequeño popurrí de temas infantiles. Muchas felicidades, Santiago. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Santiago. Que los cumplas feliz. Muy bien, Santiago. Muchas felicidades y ya vamos a tomar el café con leche con medialunas a tu casa, Santi. Que la suerte. Gracias al papá por invitarnos esta noche a esa hermosa cena que está preparando. Muchas gracias. Ahora otro regalito para Santiago. Ahí están los payasos españoles de Gaby, Fofo y Miliki. Gracias por hacernos llegar las patafrolas hasta nuestra mesa de. Gracias, Adriancito, por tanta amabilidad. Queridos amiguitos, esta es la canción que les dedicamos con mucho cariño a todos los niños del mundo. Cántala en tus fiestas de cumpleaños. Feliz, feliz en tu día, amiguitos, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día. Muy bien, Santi. Allí estaremos, Santi, esta noche. Llevaremos algo para tomar. Muy bien, Santi. Felicidades. Hay otro. El último de para Santi. A ver, para que lo aprenda. Santi, para que lo aprendas, el burrito sabanero. ¡Felicidades! Apúrate mi burrito. muchas gracias, saludo a Adrián, el papá, a Santiago, a la mamá, Santi, felicidades. Ahora pasamos a un pequeño homenaje, vamos a hacer un homenaje a esta cantante argentina, Liliana Esther Maturano, más conocida como Tormenta, cuyos temas son como el que estamos escuchando. Cantante y compositora que empezó a escribir desde los 15 años. Adiós, chico de mi barrio. La música suave, cordial, cascada, si se quiere, que la acompañó toda su carrera. Muy estudiosa, la trajo la música, empezó a tocar la guitarra y el piano. En los años 70 fue su mayor éxito. La verdad que su padrino artístico fue nada menos que Víctor Heredia, quien la encontró en 1969 y la presentó a las autoridades de la RCA Víctor. Cebando Mate fue un éxito inmediato, vendió 280.000 placas y la ubicó primera en las listas. Ahí estamos, en las manos mágicas del DJ Maxi. Su rostro, su voz aparecen en publicidades de televisión, se presenta en Sótano VIP, Alta Tensión, Sábados Circulares. Un éxito total de la señora Liliana Esther Maturano, que hasta hace poco la vimos en Canal 26 en un programa junto a Rubén Mato. El recuerdo viene del día ese, en esta tarde de gris, cuando son las 18:05 minutos. Por la 87.7. Las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti, por mí. Amor, amor, tú bien ya sabes por qué me voy. Y aunque este amor hoy no pueda ser, Tormenta, hasta el día de hoy es requerida internacionalmente. Se presenta en España, en Italia y cada tanto hace una gira internacional. Desde acá, un recuerdo para la señora Tormenta. Jamás he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti. Este amor nació bailando esa misma noche que te prometí. Y jamás te dejaría, que me olvidaría. Si lo que buscaba lo encontraba en ti. Pero el destino te quiero mucho, mucho, mucho, poquito y nada. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. He dejado de ser ya chiquillo y comienzo a sentir el amor. Sensación que siempre, siempre siente, se recibe con gran emoción. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Piensa en tu hijo querido y no dejes que sufra el dolor de perder la ilusión de su vida y primera de un soñado amor. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Ya no soy más aquel muñequito que en tus brazos sabía dormir. Hoy mi corazón con sus latidos es un himno que canta el amor. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami, mamita, déjame que quiera yo. Mami, mamita, mami. Quisiera decirte cosas que nacen del corazón. Estando a tu lado siento que no puedo, tengo miedo. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad. Te lo juro, vida mía, no te lo puedo explicar. No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti. Quiero gritar que soy feliz. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad. No quisiera separarme de tu vida nunca más. No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti. Mi desesperación me deja un gran dolor. Sin tu cariño yo no sé vivir. Tus ojos me dan ternura. Mientras lo sacamos del ecstasismo que se puso nuestro DJ, está enamorado con Beto Orlando, vamos a dar comienzo a nuestro primer concurso, adivine la melodía del programa de televisión. Les recuerdo que hay regalos, tanto femeninos o masculinos, para quienes sean ganadores y se comuniquen al 154-54-67-35. Recuerden, el día ese, 87.7, la FM del mate, la radio que hacemos todo y que está de 10. Vamos a ver, escuchemos la melodía y esperamos su comunicación al 154 54 67 35. Vamos. Muy famoso en los años 90. Ahora vamos con la otra. Británica que publicó Vamos con la otra serie. Un investigador privado. Mannix is brought to you by. Otra serie muy actual. Bueno, entonces estamos hablando de cuatro series de televisión que han sido señeras en la música en la época de los 60, los 70. Cuatro series, con dos que usted conteste con seguridad está participando en el sorteo. 154-54-67-35. Mándenos su mensaje y su nombre y número de DNI. Vamos a estar atentos. Esta es una gentileza de nuestro auspiciante exclusivo, Bebecitos, mate de luna 1532. Bebecitos, todo para el bebé, todo para la mamá. Ahora también, Anexo Drugstore. Quisiera decirte cosas que nacen del corazón. Estando a tu lado siento que no puedo, tengo miedo. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad. Te lo juro, vida mía, no te lo puedo explicar. No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti. Quiero gritar que soy feliz. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad. No quisiera separarme de tu vida nunca más. No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti. Mi desesperación me deja un gran dolor. Sin tu cariño yo no sé vivir. Get up! And now everybody in the Union Hall, it's morning time when you hear this call. So get with it, don't quit it. Get up! Do the pony with your partner, or in a big boss line. Anyway, tonight you're gonna look real fine. So get with it, don't quit it. Get up! Now you turn to the left when I say G. Turn to the right when I say hard, now G. Nos estamos deleitando con la música de Chubby Checker, más conocido como el Rey del Twist, nacido en Carolina del Sur, Pensilvania. decimos que está el rey del pop, el rey del twist y también el rey del twist, Chubby Checker. Allí estamos, Checker, con todos los temas de Chubby, con un número importante de éxito en sus canciones bailables a mediados del 60. Tuvo que cambiar porque al público le gustaba estos ritmos. Él era un cantor de folks, un ritmo muy común en América del Norte, pero tuvo que cambiar a estos ritmos que eran lo que le daba la popularidad y el público le requería. No olvidarse, el rey del twist. Allí va, en el limbo. El limbo. Every limbo boy and girl, all around the limbo world, gonna do the limbo rock, all around the limbo clock. Jack be limbo, Jack be quick, Jack go on the limbo stick, all around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. Limbo lower now. Limbo lower now. Así como Elvis Presley es considerado el rey del rock and roll, Michael Jackson es considerado el rey del pop, Chubby Checker es considerado el rey del twist. Chubby Checker es el famoso. Vamos, allí va. La música. La música pegadiza de Chubby. Muchas giras y grabaciones durante los años 70 lo convirtieron en el ícono de los temas de esa época. Desde aquí un recuerdo, desde el día ese, este recuerdo por la FM 87.7, la FM del mar. Vamos chicos, vamos todos a bailar twist. Recuerden ustedes que en época del Super Bowl en Estados Unidos sus temas cuando ingresan los equipos son los primeros. Hasta el día de hoy cobra regalía por ello. Vamos con el rey del twist. Quizá no sea el vino, quizá no sea el vino. Toda la música, toda la música se da. Se da cita en las manos mágicas del DJ Maxi. Los tiempos son barreras imaginarias para las manos del DJ Maxi. Nos está deleitando con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! Pedido de Josefina, estamos pasando estos temas. Gracias por comunicarte, Josefina. Este espacio que hemos dado, patria potestad compartida. En Argentina la patria potestad compartida había sido establecida en 1949 mediante la reforma constitucional realizada este año. La derogación de dicha reforma por proclama militar viene en el 56 y luego la convención constituyente de 1957 restablece la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas. Luego, en 1974, el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente, los sectores que influyentes conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los dos cónyuges tenga la última palabra. Y por razones culturales y tradicionales resulta razonable que esta facultad fuera atribuida al papá, al varón. Por suerte, en 1985, durante el gobierno de Alfonsín, se restableció la patria potestad compartida mediante la ley 23.234. Este fue un derecho largamente reclamado por las mujeres Y queríamos desde este espacio acompañar. Es verdad, la patria potestad debe ser compartida, porque la crianza de los niños es de a dos, los derechos y también las obligaciones. El papá, en años atrás, era lo que se llama en psicología el macho proveedor, o sea, quien trabajaba y traía los alimentos, por lo tanto tenía la última palabra, era el primero de la casa, el primero en recibir el plato, el primero y el último en tomar las decisiones. Pero como sabemos hoy en día, eso ha ido mutando, eso ha ido cambiando, y los tiempos que corren son totalmente diferentes. Las mujeres han pretendido un lugar expectante en la sociedad, han ido buscando su espacio, lo han conseguido, gracias a Dios, y hoy la mamá, como el papá, aportan a la manutención de la casa. Por lo tanto, también deben de tener la patria potestad. No es, hay que ir adaptando las legislaciones a la época en que se va legislando. No se puede quedarse en el tiempo en una ley que no legisla sobre la realidad social, porque terminaría siendo letra muerta. Desde este espacio estamos de acuerdo con la patria potestad compartida y aplaudimos este recuerdo, el recuerdo que en el año 1985 el gobierno de Alfonsín restableció la patria potestad compartida. Eso fue todo. Gracias, muchas gracias. Running to and fro, hard working. Oh, yeah, yeah. Te voy a reprochar que me hagas amargar. De cuentos y mentiras me llegaste a cansar. Es de amargar, es de amargar. No puede ser, nunca verdad. Felicidad en que se duda. Si supieras que mentiras y no te queda bien, puede ser que entendieras el porqué tu proceder es de amargar. Y vamos a pasar un poquito al deporte. Vamos a pasar un poquito al deporte. Atlético Tucumán tiene la necesidad de volver al triunfo. El conjunto del Chocho Llop recibirá el domingo a Patronato de Paraná. Cabe consignar que de los últimos 24 puntos en juego, el conjunto tucumano solo sumó 5 unidades. Realmente bastante pobre, paupérrimo, lo del conjunto del Chocho. No se nota porque realmente en la primera fecha tuvo una excelente y descollante actuación, porque únicamente tiene 40 puntos y está poquito más abajo de la mitad de la tabla. La verdad que no sé cuántos partidos quedan. ¿Cuántos partidos quedan, estimado? 4 partidos. 4 partidos, estamos hablando de 12 puntos en juego. La verdad que debiera de ganar por lo menos 3 partidos para llegar al objetivo que era sumar 50. 12 partidos, puede perder uno y terminar ganando 3. Pero le queda con Patronato, le queda con Defensa y Justicia, Chacarita, que está último, que en los papeles sería, perdón, y Desamparado de San Juan. En los papeles realmente son rivales que son atendibles, digamos, o sea que se puede pretender un triunfo a priori, pero la verdad que estos triunfos que uno los tiene ya asegurados en el bolsillo desde el comienzo, después son un verdadero desastre. Realmente habría que reformular muchas cosas en Atlético. Algunos dicen que el Chocho León no es culpable de todo esto porque él no eligió los refuerzos. En definitiva, ha sido bastante digna su participación en esta Aparte, hay que saber, el director técnico no ha definido los titulares para recibir el conjunto paranense, pero se especula que realizaría dos modificaciones. La obligada de Galíndez, el Mudo ingresaría en lugar del expulsado Fondacaro, mientras que por cuestiones tácticas, Pisicanela reemplazaría a Mariano Martínez. A pesar de que la continuidad del Chocho está en los planes para la temporada venidera, la falta de resultados positivos no asegura su futuro, por lo que el partido del domingo podría ser decisivo para el destino de la directora. En definitiva, a los equipos tucumanos, nosotros les deseamos desde el día ese, la FM del mate, la radio que hacemos todo, mucha suerte, que la va a necesitar en estos cuatro últimos partidos, porque es muy probable que empiece a tronar el escarmiento en las tribunas, que realmente se están portando muy bien las hinchadas. No sabemos si es por decisión propia o es porque el señor jefe de la hinchada, el señor González, está bastante anestesiado con dinero, pero de todos modos está bien que sea así. Desde este espacio, el día ese, Juan Carlos Álvarez tiene el gusto de decirles que se viene aproximando la música para recordar con una lágrima en los ojos. Vamos arriba, DJ. Que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle, mi morena aún no volvió. Con ese cuerpecito no quiero ni pensar banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy: cierre las ventanas, tranque bien el portón, pues en algún momento, por delante o detrás, puede aparecer el tal león. Un león escapó de su jaula, calamita igual nunca vi. Jamás tendrá problema con su alimentación si se encuentra mi morena por ahí.

que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti, por el tiempo que nos queda, dime que sí. Podría yo decirle que yo soy su sombra y su farol. Adiós, adiós, adiós, pequeña demoiselle. Adiós, adiós, adiós, tan tímida rebelde. Y en vez de hablar de amor, tan solo adiós, adiós, adiós, pequeña demoiselle. Adiós, adiós, adiós, yo sé que tú me quieres. Ayúdame a empezar y mírame al pasar. Solo gala sin mirar, solo vivo del olor que me dejas al pasar. Y hace un domingo más que paso en soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, para no sentirnos tan solos? Ah, como ando también, libre solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito, debajo este cielo tan lindo? Busco compañera y yo le ofrezco. Yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sabes que estoy enamorado, por ti desesperado, que yo jueves, a partir de las 21 horas hasta las 23, podrás disfrutar de buena música. Un minuto nada más antes de irte. Con todo lo que querés saber sobre tu cantante favorito. Richie Peña. Te brindaremos también todos los estilos. Cuarteto de Recuerdos. Quiero ser tu canción desde el principio. Los mejores tropicales y mucho más. Cumbia, cumbia, cumbia gorda. Los pibes, no todo es lo que parece y todo lo puede ser. No te olvides, jueves de 21 a 23 horas por los 87.7 FM del Mate, la radio que hacemos todos. Mañana Libre, un programa de todo y para todos. Me cansé de tropezar. Arte, música, cultura, deporte, actualidad, cocina, ecología y mucho más. Junto a vos, la voz del barrio. De martes a viernes de 10 a 13 horas por la 87.7 FM del Mate, la radio que hacemos todos. Salen a buscar su amor. Che, ¿te enteraste que la Raquel está embarazada? Ajá, ¿otra vez? ¿Viste que la flaca se compró un auto? ¿De dónde habrá sacado la guita? Me parece que el chico de la esquina se droga. ¡Ey! Deja de silbar, que es poco femenino. ¿Así va a salir? Parece un ciruja. Átate las trenzas. Esa maldita costumbre de andar con la trenza desatada. ¡Basta! Te rompemos las costumbres porque vos te lo mereces. Rompiendo costumbres, de lunes a viernes, de 8 a 10, por 87.7, la radio del mar. La radio que hacemos todos. Pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Vuelvo a soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí, como la luna quita el mar. Al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano. Hablándome de amor, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento reír. Tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todo su color. Como la arena sabe reflejar al sol, tu cuerpo el mío sabe completar amor. Pequeña piel, no te vuelvas a ir, porque sin vos no sé vivir. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a mí. Minutos en el día ese por la FM del Mate, tenemos el gusto de presentar este segmento que dimos en llamar La Música para Recordar con una lágrima en los ojos. Este tonto corazón por creer en el amor. Tardé una hora en conocerte y solo un día en enamorarme, pero me llevará toda una vida a lograr olvidarte. Nunca más volverme a enamorar, pero un día apareciste en mi camino, y en tus ojos el amor lo presentí. Este tonto corazón, cansado de sufrir, tan lleno de dolor, hoy vuelve a renacer, a creer en el amor, porque tú estás aquí. Este tonto corazón, cansado de sufrir, tan lleno de dolor, hoy vuelve a renacer, a creer en el amor, porque te amo. Soy la persona más feliz del mundo cuando me dices hola o me sonríes, porque sé que aunque haya sido por solo un segundo, has pensado en mí. ¿Por qué vivimos escapando a la verdad? Seguir así nos hace tanto mal. ¿Quién de los dos tiene la culpa? Yo sé que es triste hablar de una separación, que uno nunca encuentra explicación cuando hay un hijo que pregunta. Yo te pido nuevamente, por favor, reflexionemos y volveremos a intentar salvar la dicha de este hogar, porque yo sé que nos queremos. Hoy yo te pido nuevamente, salvar la dicha de este hogar, porque yo sé que nos queremos. ¿Qué nos pasa, amor? ¿Por qué no nos miramos como antes? ¿Por qué no hablamos como ayer, si todavía nos queremos? Solamente partiré si me das el beso del adiós. Necesito de tu voz que me diga todo terminó. Te quiero, te quiero. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Almacén Los Mellizos, el mayor surtido en comestibles, todas las marcas y los mejores precios. Almacén Los Mellizos, variedad en bebidas y precios especiales por mayor. En Almacén Los Mellizos también encontrarás mercería, regalería y librería. Almacén Los Mellizos, verduras y frutas siempre frescas. Te esperamos en Ica Garcilaso 3790, Barrio Ate. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta. Vivir pensando siempre en ti. Aunque no sepa quererte de la forma que a ti te gustaría, siempre te querré con todo mi corazón, de la mejor forma que sé. Ese tibio calor. Anoche pedí a un ángel que fuese a protegerte mientras dormía. Al rato volvió y le pregunté por qué había vuelto. Un ángel no necesita que otro la proteja, me respondió. Todo para ti. condéname al martirio, a hundirme en un abismo, pero nunca me condenes a olvidarte, porque es tanto y tanto que te quiero, que un instante sin ti me desespero, porque tú eres para mí la luz de mi existir, que si un día te perdiera yo me muera, y es por eso que yo ya no puedo vivir un instante separado de ti. Te llevo tan dentro, te siento tan mía, que toda mi vida, toda te la di. Condéname al martirio, a hundirme en un abismo, pero nunca me condenes a olvidarte, porque es tanto y tanto que te quiero, que un instante sin ti me desespero, porque tú eres para mí la luz de mi existir, que si un día te perdiera yo me muera, y es por eso que yo ya no puedo vivir un instante separado de ti. Te llevo tan... Un hombre quiere ser el primer amor de su amada. Una mujer quiere que su amado sea su último amor. Te quiero no solo por cómo eres, sino por cómo soy yo cuando estoy contigo. ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionar con tu querer? Tus caricias se han impregnado ya mi piel, todo mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena si mi alma es una pena porque no estás junto a mí? Es un martirio, sin tu amor no soy feliz. Con tu querer, de tus caricias se ha impregnado ya mi piel, todo mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena si mi alma es una pena porque no estás junto a mí? Sin tu amor no soy feliz. Sin tu amor no soy feliz. Me pregunta qué es el amor. Junta el perfume de todas las flores y el arrullo de toda la sola, la firmeza de todas las montañas y la inquietud de todos los ríos, la frescura de todos los valles y la mirada de todas las estrellas, la caricia de todas las brisas y el beso de todos los labios. Eso es el amor. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Anoche miré al cielo y empecé a dar a cada estrella una razón por la cual te quiero. Me faltaron estrellas. Aunque no sepa quererte de la forma que a ti te gustaría, siempre te querré con todo mi corazón de la mejor forma que sea. Estando a tu lado siento que no puedo, tengo miedo. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad. Te lo juro, vida mía, no te lo puedo explicar. No sé qué pasa cuando estoy cerca de ti. Quiero gritar que soy feliz. Esta es la primera vez que me enamoro de verdad. No quisiera separarme de tu vida nunca más. No sé qué pasa cuando estoy lejos de ti. Mi desesperación me deja un gran dolor. Sin tu cariño yo no sé vivir. Tus ojos me dan ternura, Dios me hacen soñar. Bueno, nos despedimos del segmento que dimos en llamar La Música para Recordar con una lágrima en los ojos. Y tenemos que lamentar otro muerto más en la violencia en el fútbol. En la previa del partido con All Boys, se enfrentaron a tiro la facción de Villa Zapito contra la de Monte Chingolo, que se disputan el poder en la tribuna hubo 5 heridos. Desde allí salió uno de los muertos. La violencia en el fútbol, ahora por la interna en la barra de Lanús. Entre otras noticias de último momento, digamos que un juez intimó a Ciccone a que informe quiénes son sus dueños. Mientras escuchamos este hermoso tema de los Beatles, Hey Jude, un grupo de argentinos y una hazaña en el Himalaya. La presidenta defendió con fuerza las trabas que puso en las importaciones. River desaprovechó la gran chance de subirse a la punta. En un partido de bajo vuelo en Rosario, igualó 0-0 con Central. Y así sigue en lo más alto, con 2 puntos de ventaja sobre el equipo de Almeida e Instituto. La verdad que no le está sobrando nada a River, Mientras nos deleita con la música el DJ Maxi, estamos recorriendo los portales de noticias de todo el país. Crean un ladrillo con cenizas en el Puyué. Cobos criticó a la traba a las importaciones y habla de una desaceleración de la economía. Una chica de 14 años sigue a la espera de un trasplante pulmonar urgente. Se trata de Rosario Salmoral, oriunda de Tucumán, que está internada en terapia intensiva en la Fundación Favaloro. Bergoglio criticó que nadie se haga cargo de las tragedias que causan corrupción. Por último, digamos que la música que llegó para quedarse. Estamos esperando a los Martín Fierro y entre ellos figura el elegido, el puntero, con la actuación de Julio Chávez. Le está ganando al hombre de tu vida, que fue reconocido por sus libretos y dirección. ¿Cuál será el ganador del Martín Fierro este año? A ver, vamos apostando, vamos viendo. ¿Se acuerdan del puntero con Julio Chávez, el gran actor? Perfecto. Seguimos, seguimos en el día ese, en el 87.7, la FM del mate, la música del recuerdo. Gracias por los contactos. Gracias, Josefina, estás acertada. Ese fue, esas dos series son las que estás participando. Jorge, Jorge de Barrio Policial, también estás participando. Love me do, oh, love me do. Vamos, vamos de a poco. Cuando ya son las 19 horas, 10 minutos del día, es el día sábado, la música de los recuerdos que te viene a recorrer esta galería imaginaria de éxitos pasados, no tan pasados y vigentes. Tenemos un pedido que lo vamos a, que le vamos a la señorita Carmen del barrio Presidente Perón. Le vamos a un tema de Abel Pinto. Ahí tenemos. El DJ Maxi rápidamente lo saca y lo pone. Lo saca de la discoteca virtual que tenemos. Abel Pinto. Próximo fin de semana hacemos un homenaje a Abel Pinto. Muy bien. Allí viene Abel Pinto, la señorita del barrio Presidente Perón. Gracias por comunicarse. Estábamos escuchando que nos estaban por línea, nos estaban llamando. Por favor, si puede volver a comunicarse, la estamos esperando. Hemos tenido un pequeño desperfecto con el celular. Por favor, llame de nuevo. Seguimos con Abel Pinto para nuestra oyente del barrio Presidente Perón. No tengo corazón. Este juglar. A veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Vamos con Abel Pinto. Si todo lo que busco es y recordamos vos, el 10 de agosto. Vivir, tienes cosas que me hacen estamos bien, cosas en los preparativos para la peña de la FM del mate. La peña que ya es un éxito anticipado por el apoyo del barrio, a este barrio querido que tanto queremos. Vamos a hacer en el Club Estudiante Monteagudo, pasando Avenida Sarmiento, Monteagudo al 900. Vamos a estar de nuevo con otra, con otro gran esfuerzo de producción, con la peña de FM del Mate. Escuchemos a Abel Pinto. A veces pienso si estoy confundido, amor. Si el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero tenerte para saber. Quiero tenerte para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien. Estamos en la previa de tu día sábado con la radio que te acompaña a toda parte. Todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que todo quiero lo que busco vivir está en vos, dice. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Gracias, Abel Pinto, muchas gracias. Complacida la oyente. Y hoy de poco vamos entrando la recta final de nuestro programa. 19:15 minutos. Y allí viene, se está preparando el DJ Maxi. Se pone los cascos, se ponen las manos mágicas, sus guantes. Y allí vamos con la música que llegó para quedarse. Todos los ritmos. La música de todos. Vamos, DJ. No solo de recuerdos vive el hombre, también de actualidades, temas actuales. Toda la música vas a encontrar en el día ese. Un programa que dimos en llamar ese. Por sábado, por simple, por socialmente tuyo, simplemente nuestro. Que se iba con unas amigas. La encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras. Ella baila con otro, me rompe el corazón. Ella besa a otro, qué desilusión. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza todo este dolor. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza todo este dolor. Vamos, mozo, una cerveza. Una cerveza. Estamos con una. Tengo que olvidar. Mozo, una cerveza. Una y otra más. Con su dulce veneno. La tengo que olvidar. Y todo lo vago de la esquina. aquí, no tardes más, por favor. Que me desespero sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Ahí estamos, directamente de Chile. Que vivo pendiente de ti, Américo. Si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí. Américo, corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dice que como te quiero. Deseos guacha. Vamos con Beta Guacha. Chapa. Con cumbia chapa. Chapa. Me arrepiento, soy ladrón, aunque me cueste este dolor. Robar es un pecado y yo robé. Nunca jamás lo imaginé. No me arrepiento, soy ladrón. Estar adentro es un bajón. Robar es un pecado y yo robé. Nunca jamás lo imaginé. Después de cerrar las rejas, mi cabeza se me da vuelta. Y quisiera estar afuera con todo. Arriba DJ, por fin una. Detenedla ya. Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón. Siempre estaba mi alma abierta, o si me pedíamos. Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó. Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no jamás. Que se ha llevado de mi vida todo por no dejarlo, me ha dejado nada. Pasará mañana cuando te hayas ido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará su rosa para cuando brille el sol. Yo te diré. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? que por más que lo intente su recuerdo siempre habita en la banda 21, la banda 21 una vez más acá en la tarde noche del día sábado cuando son las 19:30 horas y cuando nosotros estamos preparando ya nuestra despedida. Alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falta su amor, tal vez porque a mí otra ilusión. Muchas gracias por comunicarse. No, Andrea ha ganado el concurso. Terminación 878. Muchas gracias por pasar a buscar su voucher por la radio. En nombre mío, Juan Carlos Álvarez, quien tiene el gusto de hablarles y estar con ustedes con mucho gusto todos los sábados, en el nombre del DJ Maxi y nuestro jefe de producción, Adrián Pérez. Le decimos muchas gracias, le deseamos muchas felicidades a Santi en su cumpleaños y le decimos gracias por estar, seremos amigos, gracias, el día ese volverá el próximo sábado a las 17 horas con la música del recuerdo y más novedades. Con los par de discoteca.